Celebramos hoy, 26 de julio, San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María. Y me quería fijar en una cosa que es tradición, no sale en la Biblia y por lo tanto no es infalible, que es que la Virgen María fue llevada por sus padres al templo desde jovencita. Esto, la verdad es que pensarlo es algo maravilloso. A la Virgen María con otras niñas en el templo, aprendiendo la ley de Moisés, aprendiendo todas las cosas, a coser, a hacer la comida, todo, dedicando tiempo a cantar salmos allí. Nos imaginamos el templo ya de la época de Herodes, un templo muy grande, con muchas dependencias, las zonas de los sacerdotes, las zonas con los utensilios y materiales para los sacrificios, después la zona del santuario con el Sancta Sanctorum, la parte de las mujeres que se encargaban de las niñas consagradas al templo. Debía ser algo maravilloso. Maravilloso ver a estas niñas allí recitando las alabanzas del Señor, pidiendo a Israel, pidiendo a Dios por Israel. Y entre ellas, después de mucho tiempo, de generaciones, la Virgen María. Una más. Y esto nos lleva a la cuestión tan traída y llevada de si debe haber seminarios menores. Hay unos que dicen, de ninguna manera. Los seminarios menores, no. Hasta que no sean de 18 años, que no vayan al seminario. Y otros dicen, sí. Pues, lo primero que debería decir es que a mí siempre me ha parecido mal, salvo excepción, que también las hay, el que los niños sean llevados a internados. Los padres no tienen los hijos para después verlos solo los fines de semana. Y peor, si es en lugares más lejanos, solo en algunas vacaciones. Los niños están para disfrutarlos, convivir con ellos, jugar con ellos, hablar, verlos por ahí, aunque sea jugar en el salón, pero verlos. Yo siempre he considerado que los internados, salvo excepción, que las hay a veces, pues no tienen razón de ser. Los niños deben estar con las familias. Y incluso un niño que vaya a ser sacerdote, mientras es niño y por lo tanto debe estar con su familia. Es lo lógico. Ahora bien, hay casos de niños que desde muy jovencitos, casi desde que tienen uso de razón, ellos lo que quieren es ser sacerdotes. Y están deseando vivir en un ambiente como en el que vivió la Virgen María de pequeña. Realmente esto es una vocación. No lo eligen ellos. Ellos sienten ese impulso. Aman a sus padres, pero sienten ese impulso de estar ya desde su juventud allí. Con lo cual, mi opinión es que la norma general es que todos los niños, hasta los niños con vocación, deben estar con sus padres, salvo casos especiales. Y después, hay niños con vocación ya desde su más tierna infancia y como que Dios quisiera cogerlos para sí desde el principio. Y por lo tanto, esta es la razón por la que, aunque la norma general creo que debe ser la otra, además la más sana, que crezcan en un entorno normal, sin dirigirlos de ningún modo, sin embargo hay casos especiales y para ellos sí que debe haber seminarios menores o monasterios que acogieran a estos niños. Los hay, escolanías en algunos monasterios, lo que sea, pero no se debe dejar que estas plantitas no den su fruto, un fruto especial que lo dan solo en la tierra especial. Y desde luego, teniendo esta vocación, porque si uno no tiene esta vocación, el niño pequeño pues se va a sentir mal, mi padre, mi madre, quiero volver a casa, se va a sentir mal cuando una planta no está en la tierra que le conviene, pues se marchita, pues hay que sacarla. Pero cuando está en la tierra que le conviene, entonces es una maravilla. Desde el comienzo de la vida, desde el amanecer de la vida, casi desde el uso de razón, vivir en un ambiente protegido, lleno del amor de Dios, rodeado del amor de Dios, rodeado de las alabanzas al Señor. Una cosa, el cielo desde el comienzo de la vida. Y esta es la infancia que tuvo la Virgen María. No es que fuera mucho al templo, era habitante del templo. No es como esas personas que alguna vez van a la iglesia como haciendo un gran favor. No, no, es que habitan la iglesia y recorre los pasillos, las salas que están en el templo. Y realmente el templo lo lleva siempre en su interior. No es que en algún momento adore a Dios, todo su día es adoración a Dios. Y hasta la noche, seguro. Esta fue la infancia de la Virgen María. Una infancia sin distracciones, sin mundanidades. Hoy día a la oración la interrumpen los móviles, la interrumpen las fantasías que la televisión, tantas cosas meten en nuestra mente. Nuestra mente está más llena de ruido. En aquella época, no. Un silencio, una paz, trabajar continuamente en la presencia de Dios y orando. La mejor infancia posible. Imaginaos cualquiera de las mujeres que estáis aquí crecer desde pequeñas con la Virgen María al lado. Jugar con ella. En los descansos, los recreos, digámoslo así, hablando con ella, qué diría, en la comida, estar durmiendo, me imagino que en salas comunes, unas al lado de las otras, y decir, mira, la que tengo aquí a la izquierda es la Virgen María. Una cosa impresionante, ¿eh? Incluso podéis hacer vuestra oración, a veces imaginándoos a la Virgen María de pequeña, vestida con un trajecito largo, de blanco, me imagino, o de lo que sea, y yendo y viniendo incluso por vuestra casa. Podéis hacer esa oración, es una oración muy bonita. Incluso aquí en esta iglesia, vosotros, que los que estáis ahora mismo aquí, os miro y prácticamente todos, pues tenéis cada semana horas de adoración al Santísimo, os podéis imaginar aquí a la Virgen María como adoradora, como habitante de este templo, porque es el templo donde habita Cristo, donde habita realmente el Hijo de Dios. Así que, en fin, eso os puede ayudar. Imaginaos cómo haría ella la oración, cómo se movería, cómo hablaría, y tratad de hacer vosotros lo mismo. Que los padres de la Virgen, que tuvieran esta inmensa suerte de verla en esta faceta tan oculta para casi todos en sus oraciones, pues nos inspiren cuál fue la realidad de su vida. Porque si se lo pedimos en nuestra oración, nos inspirarán y nos descubrirán facetas de la vida de nuestra madre.